dijiste que quieres volver, que te arrepentiste y que empecemos otra vez. Que no sabes lo que hiciste, que te equivocaste, pero de mi amor nunca te olvidaste y necesitas mi calor. Y ahora yo, ¿qué puedo hacer? Ya es muy tarde, tienes que entender que fue tanto el daño que tú me has hecho, que te juro que no quiero volver a sufrir. Yo te quisiera perdonar, pero no se puede olvidar mi corazón de tu traición. Te pido que me dejes, por favor. Yo te quisiera perdonar, pero no se puede olvidar mi corazón de tu traición. Te pido que me dejes, por favor, mi amor. Volver, que te arrepentiste y que empecemos otra vez. Que no sabes lo que hiciste, que te equivocaste, pero de mi amor nunca te olvidaste y necesitas mi calor. Y ahora yo, ¿qué puedo hacer? Ya es muy tarde, tienes que entender que fue tanto el daño que tú me has hecho, que te juro que no quiero volver a sufrir.